tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Miley Cyrus le hará un disco tributo a Metallica. La cantante entregó nuevos detalles de su álbum homenaje a la banda y reveló que Elton John, la violonchelista Yo-Yo Ma y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre muchas estrellas más, participarán en este material. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.